hacía guante la coca en la casa. Hacía canasto, se hacían canasto. Había tornero, mecánico, estaciones de servicio. Todo eso funcionaba en torno a la fábrica. La panadería que está frente a donde yo le digo la barraca, Daniel sabe. La 19 de abril usaba 70 bolsas de harina de 70 kilos por día, haciendo pan. Entre las virtudes, entre las cosas que pasaban, a las 10 de la mañana, cuando paraba el turno de 6 a 2, la panadería vendía 500 refuerzos de salame o de lo que fuera, para que los trabajadores en ese momento iban a comer y trabajaban en la panadería. Hasta el nombre del caballo, me acuerdo, Pampero se llamaba. Bueno, y todo este entorno, que los cuadros de fútbol, las organizaciones sociales que hicieron los inmigrantes, porque no solo venían a trabajar, venían a aportar cultura. Había clubes de pesca, clubes de fútbol, clubes de bocha, frontones, crique, el Vitoria Crique Club, digo, entre otros, clubes de fútbol en todas las esquinas, gimnasios de boxeo, boxeadores, ahí aprendimos a tirar alguna piña también. Y bueno, y fundaron clubes de fútbol como Progreso. Progreso lo fundaron los anarquistas, mal le guste a alguno, no fue el único, y cumplió 100 años hace poco, y Progreso tenía la camiseta negra, que era el símbolo de la anarquía, que después fue cambiada por la camiseta de la bandera española, que en el año 1937, cuando cae en Madrid, le ponen a la camiseta una franja gualda, que era la bandera de la revolución. Bueno, y nosotros en eso nos amamantamos. Íbamos a la escuela Beltrán en el año 1877. Varela manda a Bedia que haga una investigación de los niños. Bueno, y ahí ven ustedes la historia hecha desde el propio barrio. Nosotros esta nota la vamos a compartir completa en otros horarios. Ahora tenemos que hacer una pausa y a la vuelta de esa pausa tenemos que escuchar otra nota que tiene que ver con el mismo tema. Decíamos, vamos a escuchar un momento de lo que decía la doctora Elena Queirolo ayer en la presentación de este libro, La vida sin plomo. Yo creo que para nosotros acá en Uruguay, este va a ser un libro de cabecera, porque para quien quiera trabajar en la temática del plomo, ¿no? Específicamente, que ahora tenemos que verlo más como contaminantes, como decía una de las comentaristas del libro, que ya no se ve la contaminación por plomo solo, ya sabemos que es por muchos otros metales. Pero el plomo es uno de ellos, tiene muchísimo peso y no fue reconocido en su momento como debiera, y por supuesto ahora está totalmente invisibilizado. Una de las cosas que Daniel relata en el libro, me parece que es muy importante tener en cuenta, que Bellinger, nombra eso, Bellinger y Matthews, creo que es la esposa, hablan de un patrón que ellos descubren con respecto a la temática del plomo, y es de que el tema es como siempre o sistemáticamente redescubierto, y es algo eso que me apoderé de ese concepto realmente, porque creo que lo voy a tener presente siempre y hay que tenerlo presente. O sea, es como que el tema está con una determinada característica, por ejemplo, trabajadores. Bueno, fue el boom del tema, la problemática eran los trabajadores con plomo. Se intenta solucionar o se hace como una limpieza de la cuestión poquito, se invisibiliza y después aparece nuevamente, o sea, se redescubre la temática pero con otra población, ¿no? Eso es un poco lo que pasó acá. Fue con la población, por ejemplo, en el caso de La Teja, niños, adultos, embarazadas. Pero después se invisibilizó de vuelta y estamos en ese momento. O sea que yo estoy esperando que se cumpla ese patrón. ¿Cree que sigue siendo importante el tema de la contaminación? Fundamental. Lo que pasa es que está totalmente invisibilizado, como dice, como bien. ¿En dónde puede estar presente actualmente, por ejemplo? El problema está en las pinturas, en las cañerías, en el agua, en las cañerías y en el agua en sí misma, ¿no? Los niveles que tenemos no son los que la OMS dice que tendríamos que tener, nivel de corte para nivel de preocupación con el tema del agua. Las pinturas, el agua, los suelos, el polvo, los juguetes, los agrotóxicos, el humo del cigarrillo. O sea, tenemos las fuentes de contaminación siguen siendo las mismas, la nafta es la que bajó radicalmente. Las pinturas, sí, las pinturas hoy no tienen el tenor de plomo que tenían, pero la realidad de que esta casa, si tú rascás, esta casa es antigua, acá abajo de esta pintura muy bonita, la que encontrás es un tenor de plomo altísimo. Y así vive mucha gente en esas casas que se van descascarando y no se hacen. O sea que el tema de las pinturas es un tema grave, el tema del agua es un tema grave. ¿Qué tipo, para repasarlo rápido, pero qué tipo de afectaciones de salud pueden estar haciendo, generando? Bueno, el plomo después que entra al cuerpo se distribuye por todo el organismo y afecta a todos los aparatos y sistemas del cuerpo. El que es más grave por lo que afecta, que es el capital intelectual de nuestra población, es el sistema nervioso central. Y que además, por ser el cerebro un órgano graso, en general el plomo va a ellos, al hígado, a la médula, al cerebro. La ubicación en el cerebro no es en cualquier parte, se ubica en determinadas zonas que lamentablemente son en el frontal, donde tenemos todos los procesos cognitivos superiores, y además en el límbico, donde está todo el tema de la impulsividad. Entonces, eso hoy que también hablaba Daniel de este problema que tenemos en este momento, no digo que sea el único, sí. Todas estas cosas son muchas causas, pero la agresividad, la impulsividad, la delincuencia, los trastornos de conducta se ubican en la zona del lóbulo límbico, o sea que no es menor donde se ubica el plomo. Y sigue existiendo tal cual, esas cosas es igual, pero después la anemia, el aparato hematopoyético, es un simulador hormonal, o sea que se mete con todas las glándulas del cuerpo, tanto en la mujer, que baja la fertilidad, en el hombre también, en la glándula tiroides. Hoy por hoy hay una población muy grande en el Uruguay, hay un gran diagnóstico de problemas tiroideos. Y bueno, el plomo puede ser la causa y no se sabe. Se habló de que se cerró la policlínica del plomo. Para usted eso hubiera sido importante que siguiera. Y eso fue el nivel de invisibilidad ya era bajo, porque habían otros mecanismos que implementaron para que así lo fuera, salud pública, pero al cortarla, bueno, fue el dejarla en absolutamente cero. O sea que este libro venga ahora, cuando hace 2 años, en 2016, se cerró la policlínica, con argumentos totalmente falsos y carentes de verdad y de sentido común, ¿no? Como que la población no era necesario, que no se atendían niños, ¿no? Nunca dejamos de atender niños, las poblaciones seguían viniendo, los chicos seguían consultando, los niveles eran preocupantes, pero claro, no estaban en 20. Eso es cierto, pero no estaban en 20 porque no se hicieron trabajos ni epidemiológicos previos, como decía Daniel, antes de la nafta y después de la nafta. Eso no existió, nunca se hizo un estudio. Entonces nunca supimos realmente qué nivel tenía la población, pero sabemos que, como en todas partes del mundo, no va a ser diferente. Usted le tocó ser protagonista de una batalla de este sentido por la salud, cuando hoy hay desafíos muy importantes. Usted mencionaba los agrotóxicos. ¿Qué reflexión le genera de qué tendría que hacerse desde el Estado para enfrentar esto? Porque hay debates de cuántos malos son los agrotóxicos, los pesticidas, los organismos modificados genéticos. ¿Qué actitud habría que tener desde la salud para ayudar en estos debates? Yo lo que creo que en general la salud pública, vamos a decir, no está teniendo en cuenta seriamente el tema de la contaminación ambiental. Lo ha sido una clara demostración de eso, el enfrentarse a un problema que se le presenta tan claramente como fue en el 2001. Si frente a esa situación, que es por lo que pasó en La Teja, no hubo una reacción del Estado más que minimizarlo, ¿qué podemos esperar de otros tóxicos que van llegando por noticieros, porque se le avisan, porque es un correr de voz, ¿no? No hay algo como sucedió acá en La Teja, eso no existe. Entonces, si ante esa situación pasó esto, y estamos las mismas personas en este todavía, ¿no? Yo ya me voy a empezar a jubilar y se van a ir jubilando. Dios quiera vengan otros, pero acá el culpable primero de todo esto somos los médicos y hay que aceptarlo. Y tengo que ponerme también en el sello porque soy médico y mi parte tiene que tener en esto, ¿no? Mi parte en esto tengo. Pero los médicos gremialmente, digamos, tendrían que salir a alertar con más fuerza de las consecuencias que esto estos elementos de contaminación tienen. Por supuesto, por supuesto, pero también los médicos que trabajamos, el médico en sí tiene que formarse más, tiene que haber una preocupación y bueno, yo no creo que los médicos no podemos pedir, me tenés que generar el interés por el tema, no, es verdaderamente eso sería un desastre, ¿no? Pero es importante generar el interés. O sea que entre los mismos médicos, para eso está el Ministerio de Salud Pública con pautas. Las pautas que hay para el plomo, por ejemplo, son unas pautas que son prácticamente, yo te diría que ridículas, inaplicables. Y entonces voy a decir, ¿por qué, doctora? Y porque, por ejemplo, se plantea que el niño que tiene una plombemia menor de 5 se le haga cada 6 meses un examen, punción venosa, ¿no? Cada 6 meses sangre, hemograma completo, cuando realmente existen piquetes, ¿entendés que es muy invasiva la pauta? Extremadamente invasiva. Están sacando con mayor frecuencia que la que sacábamos nosotros en aquel momento cuando empezamos con el máximo de población en el hospital. Después, por ejemplo, si tiene menor de 5, un niño, una vez se hace una plombemia, tiene menor de 5, no se hace nunca más, no se repite más, como si fuera una enfermedad genética, que vos decís, me hago este estudio y sirve para toda mi vida. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo una pauta nacional puede ser así? Si sabemos que los niveles de 0 a 5 son los más complejos, donde se dan realmente los efectos más adversos, ahí, en esa franja, y es de 0 a 5, tiene una vez, un niño tiene la desgracia o suerte de tener 4 microgramos por decilitro en sangre el día que fue a hacerse la extracción, porque ese día no comió polvo, le da 4, ese niño nunca más tiene acceso en el Uruguay a un control. Eso es una pauta espantosa, una pauta que no está diseñada para que las cosas mejoren, está para cumplir con algún protocolo de no sé quién. Usted mencionaba a los niños, pero los adultos, los trabajadores también pueden estar expuestos a estos problemas. Claro, todos, los adultos y los niños, es la población de mayor riesgo porque los efectos son irreversibles y puede llegar a un retardo mental, puede llegar, tenemos cantidad de niños hiperactivos, déficit atencional, el sistema nervioso, niños que no pueden quedarse quietos y que tienen trastornos en la memoria, dificultades para memorizar, memoria a corto plazo, anda muy mal. O sea, pongo a la infancia porque es la población que en definitiva, esto que decía Daniel, de que toda la gráfica se corre, que es como una campana, ¿no? Entonces tenemos por un lado los que tienen retardo mental, por otro lado los superdotados, acá y en el medio toda la masa común como nosotros que estamos ahí en ese grupo. Si todo se corre hacia el retardo mental, quedan muy pocos superdotados, muy pocos. Y los superdotados son muy importantes en cualquier sociedad, porque son las personas que impulsan, tiran para adelante, hacen que el conocimiento aumente, ¿no? Entonces todo eso también es algo crítico, pero con los adultos es exactamente igual. Usted le tocó todo el tema plomo, pero usted hay un debe, entiende entonces, doctora, un desafío de que los médicos asuman todos estos temas que le mencionaba, de los agrotóxicos, de esos cánceres que ya en Argentina, por ejemplo, van más adelantados en cuanto a consecuencias de los agrotóxicos, como se hablan de disparadores de casos de cáncer, ese tipo de cosas. Sí, la Asociación Argentina de Pediatría tiene no solamente publicaciones y folletos, sí tienen todo un andamiaje muy grande ya hecho en pediatría. En pediatría es impresionante. Ellos tienen, los médicos mismos están todos formados en eso, están acostumbrados a verlo. Forma parte de la consulta general de un pediatra, ¿no? El pediatra pide con facilidad los exámenes. Acá es los padres que no están en salud pública, los que están en mutualistas, se quieren matar. Para conseguir una plombemia es imposible. Es muy difícil. No, es muy difícil. Doctora, ha sido muy amable. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, allí escuchábamos a la doctora Queirolo, Elena Queirolo, que estuvo en la dirección del trabajo, precisamente en la primera línea contra la plombemia, especialmente en niños, porque en adultos es difícil de combatir, como ella misma explica en este audio que escuchábamos. Y uno tiene que tener memoria, siempre lo decimos, ¿no? Hubo un momento en Uruguay que se decretó que no había más plombemia, se decretó, fue un acto administrativo. Y la clínica del Hospital Pereira Rosell, que se especializó en el tema plomo, fue desarticulada. La ayuda social para las familias, para las madres con hijos enfrentando esta situación, recordemos cuánto nos ocupó a nosotros en la radio, también se terminó, porque al no existir más el problema por decreto, no existía más el problema en la vida real, parece. Entonces la canasta con alimentos, la ayuda para el ómnibus, para ir a la clínica, para ir al hospital. Y bueno, la enfermedad ahí sigue, ¿no? Obviamente, y en las personas, en aquellos niños que fueron creciendo y arrastraron esta problemática.